Departamento 20. Todo un país detrás. Bien, amigos, retomamos el contacto con nuestro compatriota y artista plástico Roberto Saban, pero no desde Buenos Aires esta vez, como suele ocurrir, ciudad en la que reside desde hace tanto tiempo, sino una vez más volvemos a convocarlo, o mejor dicho, lo podemos ubicar en Alemania y concretamente en Frankfurt, donde además de bueno tener a una de sus hijas allí por estas horas, Roberto estaba participando de una actividad cultural que ya vamos a destacar, que va a comenzar el 17 de noviembre. Y además están pasando cosas de todo tipo, naturalmente, en Europa y en Frankfurt. Por ejemplo, hace unos días la famosa Feria Internacional del Libro, probablemente la más prestigiosa del mundo por su volumen, por lo que allí se trata, por lo que se presenta, por las tendencias que están allí presentes en este encuentro cultural de nivel mundial por todo lo alto. Y además, bueno, porque precisamente mucho tiene que ver el Uruguay por estas horas con estas actividades. Es una buena oportunidad también que queremos no desaprovechar para que Roberto, a quien sabemos una persona sensible a las cuestiones que tengan que ver con la humanidad o con lo humanitario, tiene una visión muy cercana de lo que está ocurriendo por estas horas con los refugiados en Europa y con las reacciones que se están dando, no solo en Alemania, sino en otras partes también, ante esta llegada masiva de refugiados que, bueno, ponen a Europa de cara a una situación muy compleja y muy difícil, que suele traer aparejados no pocos problemas, y que lo ha hecho también a lo largo de la historia. Por todo ello, bienvenido Roberto Saban, una alegría ubicarte en Alemania y sabiendo que estás en cuestiones que son lindas, son buenas, son importantes. Buenas noches, Alejandro, un gusto volver a comunicarme contigo, con tu audiencia, en un tan prestigioso programa como es el Departamento 20. Es un gusto volver a estar en contacto con ustedes desde Alemania. Yo debo confesar, además, que cuando te estaba buscando, quería, que después lo hicimos con Andrés Correa muy bien, tener una visión con ojos uruguayos de lo que estaba pasando en la Argentina. Porque, bueno, sabemos, y lo hemos hablado en este programa, que la suerte del Uruguay siempre está ligada a la de la Argentina, en todos los sentidos, y que también la colonia más grande de uruguayos fuera del Uruguay está en la Argentina, y que los que no estamos en la Argentina tenemos estrechas relaciones familiares y humanas con miles de argentinos. Entonces, esa fue un poco la razón por la que después me enteré que estabas un poco más lejos y estabas en ese Frankfurt donde pasan tantas cosas. Sí, lo que está pasando en Frankfurt, en Alemania, es de preocupación desde los medios de comunicación, desde la conversación con la gente con la cual uno tiene contacto. El tema obligado e ineludible es ¿Hasta qué punto y en qué medida esta oleada ya casi, si se quiere, incontrolable de personas que están viniendo con destino a Alemania, que ven como meta llegar a este territorio al que creen de promisión? Entonces, esta semana se estuvo discutiendo, estos días muy fuertemente, este corredor balcánico en el cual los territorios están tratando de impedir este pasaje, pero en realidad esto es imparable. Y lo complejo de la situación, Alejandro, es de que si bien Angela Merkel ha sido en ese sentido muy clara en su mensaje de hospitalidad a estos refugiados, dentro de su propio partido ha empezado a haber críticas muy profundas, porque las consecuencias de esta oleada, que los números, Alejandro, Alemania recibía, es un receptor de refugiados, sí, pero acá las cifras están quintuplicando, sextuplicando. Sí. Aprovecho que empezaste, Roberto, aprovecho que empezaste por esto y ya te pregunto, porque hay quienes dicen que bueno, que hubo una cierta ambigüedad en la actitud de Alemania cuando empezó esta ola de refugiados, en su mayoría sirios, pero no únicamente. El otro día dábamos aquí mismo una lista de las otras nacionalidades que también son un componente importante de toda esta migración, entre ellos afganos, somalíes, eritreos, es decir, los países que en este momento están sufriendo probablemente más de las guerras. Hay una situación como ambigua, que por un lado Alemania quiso dar una señal que algunos interpretan también como un llamado de atención para decir, muchachos, nosotros estamos abriéndonos, ustedes también hagan lo mismo, sobre todo a países del porte de Francia o de Inglaterra o, quién sabe, España también, es decir, y sin embargo eso no ha ocurrido con todos los países, por lo menos al nivel de cómo lo planteó Alemania, y que también era visto que después, bueno, hubo una retracción ante eso y hubo un control de fronteras porque se vio que evidentemente la invasión iba a ser permanente. Hay que ver que por estas horas, como tú decías, el corredor balcánico es precisamente eso, un corredor donde los países como Croacia, Eslovenia, Serbia, lo que tratan es de que pasen lo más rápido posible por ahí, ¿no? Sí. La pregunta es cuáles van a ser las consecuencias sociales una vez que esto pare, cuando pare. ¿Cómo va a cambiar el panorama alemán y por ende el panorama europeo? Y ahí es donde empiezan las distintas teorías, ¿no? Y si, hay una teoría que he escuchado con insistencia también, es de que las grandes empresas, los grandes grupos industriales alemanes, no están viendo con desagrado este ingreso. No. Porque en general se trata de personas de buen nivel intelectual, y que probablemente esto sea una de las formas que ven los grandes industriales alemanes de poder empezar a bajar aún más la mano de obra, porque acá, como sabrás, el tema hay una desregulación importante en lo laboral, los sindicatos en general tienen cada vez menos potencia, y probablemente esto le signifique a Alemania la posibilidad de entrar en algún momento a competir con su alta tecnología, pero con una mano de obra reducida al todo este ingreso de personas de buen sí. nivel intelectual y laboral, ¿no? Sí, queda claro eso además, y hay que recordar, ya que lo mencionás, Roberto, que Alemania, la industria alemana ha sacado sus fábricas a terceros países, muchos de ellos en Europa del Este, justamente buscando un abaratamiento de la mano de obra, ¿no? Sí, pero la realidad, Alejandro, es que muchas de ellas han empezado a volver a Alemania. Sí, claro. Porque no les ha resultado no les ha resultado. Es decir, que ahora teniendo un volumen de gente dispuesta a trabajar, quizás por nada, la cosa les cambie. Pero es toda una gran incógnita. Es toda una gran incógnita. Sí, ¿cómo juega esto, Roberto, a nivel de otros aspectos que tienen que ver con la discriminación y también con el resurgimiento de grupos neofascistas, que no solamente los tiene Alemania? En Alemania preocupa más siempre porque está la sombra del nazismo, pero hay otros países donde este proceso se ha dado mucho más aceleradamente, por ejemplo en los países nórdicos, en forma sorprendente. En Finlandia hubo movimientos que intentaban impedir la llegada de migrantes, países que otrora uno podría ver con otra mirada más socialdemócrata, y bueno, ni que hablar de los problemas que ya existen en España, por ejemplo, que es uno de los países que ha tenido un resurgimiento mayor de grupos de esta naturaleza. Sí, los episodios de los sectores fascistas, racistas, ha tenido un resurgimiento en las últimas semanas, han habido episodios de violencia en Colonia hace pocos días. El resurgimiento de la resistencia a que esto continúe también aumenta. Es decir, los grupos más radicales están teniendo muy buen pasto para la proliferación y generar presencia en la calle. Es preocupante. También estos días se comentaba con preocupación también la victoria del neoconservadurismo en Polonia. La situación vira hacia la derecha, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo creo que además que ya que hablamos de estos temas hay que tener una mirada un poco más abarcativa también, que hay una serie de factores que están jugando perversamente, ¿no? Una crisis económica muy pesada en Europa, sobre todo para algunos países, hay un reacomodo de piezas y de poderes en Europa, y en medio de todo esto, estos episodios que han llamado la atención del mundo, aunque ahora empiezan a quedar como ya algo cotidiano, ¿no? Aunque parezca mentira, no dejan de ser un caldo de cultivo que genera riesgos, sobre todo porque quienes miran el pasado saben que estas cosas al principio parecen cuestiones del momento, pero después se transforman en cosas más graves, como ya las ha vivido Europa. Sí, mirá, te voy a hacer un comentario que probablemente sirva de puente para el segundo tema que sí, seguramente tengas ganas de hablar. Y es cuando fui a la inauguración la semana pasada de la Feria del Libro de Frankfurt, que como bien decías en la introducción, es la feria editorial más importante del mundo, me sorprendió que estaba vacía. Digo, ¿qué pasó? Yo vengo prácticamente los últimos 3 o 4 años, vengo todos los años para esta fecha, así que estoy presente en la feria. Y eran multitudes, colas para entrar, para generar su pase de prensa. Estaba vacía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Es decir, me pregunté, ¿qué es la crisis? ¿Es realmente esto la crisis que está generando que esta feria, los pasillos estaban vacíos, prácticamente no había gente? Bueno, conversando con alguna gente, entendí que buena parte sí, tiene que ver con la crisis, pero también tiene que ver con que daría la sensación, como me explicaba el presidente de la Asociación de Editores de Brasil, con la cual tuvimos una entrevista larga y que si la quieren escuchar está en nuestro canal de Fogón, él nos decía que prácticamente todos los negocios se están haciendo hoy por internet y que las ferias hoy no son lugares de generar negocios, sino de reencuentro con contactos, con clientes, que los negocios ya están manejándose por otra vía. De todas maneras, no dejó de impactarme la desolación de esa feria este año. Bueno, pero de todas maneras me dijiste, Roberto, más allá de este aspecto que tiene que ver puntualmente con la mecánica de una feria, tan importante, que hubo varias presentaciones vinculadas al Uruguay, ¿no? Bueno, el Uruguay tiene por tercer año consecutivo un precioso stand que el Estado uruguayo, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, presenta las editoriales y elige, hay un tribunal que elige 9, 10 títulos, y que es el propio Estado uruguayo el que pone un agente literario, una persona que es especialista en la venta de derechos de autor, porque evidentemente a esta feria no pueden acceder editoriales de porte pequeño, acá están solamente los grandes pulpos de la editorial. Entonces el Estado uruguayo ha presentado en esta edición 2015, ha presentado 5 libros de ficción y 4 de no ficción. Los que quieren ver qué son estos libros, busquen en el sitio www.booksofuruguay.com.uy y ahí van a ver de qué se tratan estos libros. Hay una pequeña reseña del autor y una pequeña fragmento del libro, y de eso. Es interesantísimo cómo el Uruguay ha generado la posibilidad para autores, para editoriales y ahora para ilustradores, porque también el stand del Uruguay presentó el Premio Nacional de Ilustración, que es un premio que se ha instaurado en el Uruguay hace 2 años, y lo que estaba expuesto en el stand son grandes afiches de los 3 primeros premios de ilustración, que también son materia de ser vendidos, porque son ilustración para libros infantiles o de adolescentes. Entonces, ¿cómo ha sido muy coherente esta política cultural que ha tenido el Frente Amplio en estos últimos años en su trabajo en la cultura? Creo que a mí me parece importantísimo destacar esto porque es el Departamento de Industrias Culturales de la Dirección de Cultura que promueve este tipo de acción. Si quieren detalles, hay una entrevista, hay 2 entrevistas en realidad que hemos hecho en audiovisual para nuestro programa, para nuestro canal de Fogón TV, que pueden consultar en YouTube, y donde allí entrevistamos a la agente literaria, que es la que se ocupa de vender estos derechos. Ajá. Y, por ejemplo, la hemos entrevistado sobre un libro que nos llamó mucho la atención, que es un trabajo sobre la marihuana y su actualización en Uruguay. El libro se llama Uruguay se planta. Y ahí es donde te explican las distintas categorías de plantas buenas para ser plantadas en Uruguay, cómo se reglamenta. Es decir, libro que me pareció sumamente atractivo. Y nos contaban también allí en el stand que hay uno de los autores uruguayos que está hoy muy muy demandado y con muchas chances de ser vendido sus derechos de autor, y es un autor joven, se llama Damián González Bertolino, es un profesor de literatura de Maldonado, y ha presentado una novela, se presentó una novela en esta feria que se llama Los Trabajos del Amor, una divertidísima saga de la mafia en Punta del Este en plena temporada. Una cosa muy piola. Si entran en esta página web que les digo, sí, www.booksteluruguay.com.uy, van a poder hasta leer un pequeño fragmento de este libro. Ahora, es una presencia bastante importante, Roberto, si tenemos en cuenta el tamaño de Uruguay en relación a otros países o a lo que puede mover la industria editorial, estar presente en una feria de esta magnitud, ¿no? Es muy importante y lo fundamental es que es el Estado uruguayo el que se pone al hombro el trabajo de la comercialización de esta industria que tiene tantos capítulos, porque está el ilustrador, está el editor, está el que lo escribe, el que lo ilustra. Es decir, hay toda una industria atrás. Y te voy a hacer un anuncio que me pareció también importantísimo que hicieron en esta feria. Sí. Y es que a partir del año que viene, el Uruguay le va a otorgar dinero a aquellas editoras del exterior que estén dispuestas a traducir a autores uruguayos. El Uruguay entonces va a promover que se traduzcan a otros idiomas autores uruguayos. Experiencia que viene llevando con mucho éxito la Argentina en un programa que se llama Programa Sur, que es un programa que ya lleva más de 900 libros traducidos a idiomas de los más increíbles que vos te puedas imaginar, y que también me parece interesante si los que quieren enterarse de cómo la Argentina promueve a sus autores en este tema de la traducción, también hay una entrevista hecha al responsable de esta sección en la Cancillería Argentina que nos cuenta la experiencia argentina en una entrevista que le hicimos para De Fogón TV. Roberto, vamos a hacer una pausa y después de la misma vamos a hablar de esta presentación de una muestra tuya que va a tener lugar en la ciudad de Kassel, que es muy cerquita de Frankfurt. Ahora nos vas a contar los detalles, además del nexo histórico ya a esta altura de mucho tiempo, mejor dicho, que tiene la universidad, esa ciudad alemana con el Uruguay, y este trabajo que además tiene el apoyo y la presencia de la Embajada del Uruguay. lo cual nos alegra porque no siempre, a veces sí, a veces no, y eso depende de la voluntad de quien está al frente de las embajadas o de los destinos diplomáticos, se tienen este tipo de apoyos y es bueno saber qué están ocurriendo, sobre todo en instancias donde está en juego también, de alguna manera, la reivindicación del tango como un patrimonio cultural, no del Uruguay exclusivamente, pero sí del Río de la Plata. Y esa es una lucha también que hay que seguir dando, por una cuestión de tamaño. Obviamente siempre el tango está asociado a la Argentina, a pesar de que también algo tiene que ver la Argentina en todo esto. Así que, si te parece, Roberto, hacemos una pausa y enseguida volvemos desde Frankfurt am Main, donde estamos hablando con el artista plástico Roberto Sabán, de tantos temas, y ahora vamos a hablar de uno de los suyos, precisamente, que es la pintura. Ya volvemos. Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes.